Ahí es cuando nace el interés por los sistemas independientes, cuando se detona el proceso de crecimiento urbano extensivo. ¿Y por qué? Bueno, porque las leyes en el Estado de México, por lo menos, señalan que cualquier desarrollador inmobiliario necesita contar con la factibilidad de agua que dan los organismos prestadores, que en este caso somos los sistemas independientes, para poder desarrollar un proyecto inmobiliario. ¿Sí? Por ejemplo, si el compañero fuera de Casas Geo, que se toque madera, fuera Casas Geo y yo soy el presidente municipal, me dice, ¿sabes qué? Que necesito un permiso para construir 10.000 viviendas, ¿no? Entonces te digo, ¿sabes qué? Pero te tienen que dar la factibilidad del agua, los hojaldras del sistema de agua, ¿no? Porque, ¿no? Entonces nosotros, como sistemas independientes, instintivamente en un primer momento, decíamos, pues ¿cómo, no? O sea, ¿cómo? Si esto nos costó a nosotros, y bueno, y decíamos, bueno, ¿y allá abajo habrá suficiente agua para construir tanta casa? Entonces, en un primero instintivamente reaccionamos y dijimos no. O sea, nosotros no, ¿puedes pasar a la que sigue, por favor? Miren, ese es un espectacular que ya se ve medio viejo ahora por el tiempo. Y dice, el pueblo de Tecámac no da agua a los fraccionadores. Ese anuncio lo tenemos en el Pozo 4, don Marino, ¿es el Pozo 4? Es el 6. Es el 6, perdón. Es el 6, está pegado a la autopista México-Pachuca y se ve. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ir a Pachuca, cuando vayan por Tecámac, observen del lado izquierdo y van a ver ese espectacular. Que por cierto, Gerson, ya lo vas a repintar, ¿verdad? Y dice... Nos pusimos a la defensiva y pintamos nuestra raya, ¿no? Los sistemas independientes pintamos nuestra raya. O sea, nosotros no le vamos a dar factibilidad de agua a los grandes proyectos, ¿no? Porque nosotros dijimos, es que nosotros el compromiso es con el crecimiento natural, ¿no? O sea, por ejemplo, si María se casó con Pedro y van a tener a Luis y a Juan, pues obviamente si ellos, como son originarios de ahí, pues obviamente van a tener su terrenito y se les tendrá que dar su toma de agua. Y eso es lo que nosotros, o sea, planteamos desde un principio y lo seguimos planteando, ¿no? Aunque en un principio lo planteamos de una manera ingenua porque no teníamos mucha información como la que nos hemos allegado últimamente gracias a los compañeros de CONDA, de muchas organizaciones, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales que nos han nutrido a nosotros. Y pues ya no somos tan burros, ¿verdad? Ya somos más, ya sabemos más porque nos juntamos con los que saben y ellos nos han informado. Bueno, entonces, ante esta situación, el gobierno que dice, bueno, si estos cuates son un estorbo para el negocio, porque eso es un negocio, pues entonces vamos a despojarlos primero a la mala, ¿no? Y efectivamente, en el año 2005 nosotros somos despojados del sistema de una manera gangsteril. Y es cuando se inicia una lucha. Por ejemplo, en la foto que está en el margen superior derecho es cuando hicimos un plantón enfrente de Palacio Municipal que lo mantuvimos durante 3 meses. Aunque recibimos agresiones, recibimos amenazas de desalojo, pero nosotros ahí estuvimos plantados. Del otro lado tenemos una de las múltiples marchas de las cuales participamos. Luego tenemos ahí una foto muy bonita de la jornada, que es una señora que está ahí y se ven los granaderos en la parte de atrás cuando rodearon la presidencia porque decían que éramos unos vándalos que íbamos a tomar la presidencia municipal. Y finalmente ahí se alcanza a ver al Che, ¿verdad? Porque al Che lo metemos en todos lados en los movimientos de reivindicación popular, ¿no? Hasta en Grecia, yo vi en la televisión una manta de unos griegos y tienen ahí al Che, dije, ah, caray, eso es que es un gran aporte de Latinoamérica de los movimientos de la lucha de los pueblos, ¿no? Bueno, entonces finalmente tenemos ahí, no sé si alcanzan a ver a Nacho del Valle de los compañeros de Atenco, ¿no? Ellos también estuvieron ahí cuando tuvimos el plantón y fueron a darnos sus muestras de solidaridad. Estuvieron ahí acompañándonos en algunos momentos difíciles. Y bueno, desafortunadamente después ellos también tuvieron sus problemas y ustedes ya se saben la historia, ¿no? Y bueno, ellos todavía siguen en lucha, todavía siguen. Aunque momentáneamente ya pararon el asunto del aeropuerto, pero el guapo de Atlacomulco ya dijo que el aeropuerto va. Entonces, mucho ojo con eso. Bien, entonces, ¿la que sigue? ¿Cuál sigue? Ah, bueno, no, espérame, la anterior. Bueno, entonces, iniciamos una lucha jurídica, política, movilizaciones, plantones, madrizas. Un servidor de ustedes y a otros 10 compañeros nos metieron al bote a punta de fregadazos. Este otro compañero también nos metieron a la cárcel. Bueno, o sea, fue un relajo que se hizo. Fuimos a Toluca a protestar, bloqueamos el paseo Toyocan. O sea, se hizo hasta lo imposible. Afortunadamente, y eso es un orgullo que tenemos los habitantes de Tecama, y además con el apoyo de los pueblos vecinos, déjenme decirles, porque los pueblos vecinos se solidarizaron. O sea, Tecama es la cabecera municipal, sin embargo hay otros 7 pueblos, o sea, originarios. Santo Domingo, que es de donde viene el compañero Juanito, otros compañeros de Reyes, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, gracias a eso logramos que el Tribunal Contencioso Administrativo en el Estado de México ordenara la entrega de los pozos, las instalaciones, todas las oficinas. Y en ese tiempo el presidente municipal que estaba no la quería entregar, tuvo que entregarla el otro, el nuevo que llegó, porque fue el periodo electoral, cuando nos entregaron los pozos. Entonces, pero aquí es a lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar es que hay un interés muy particular del gobierno, de los desarrolladores urbanos, para tener el control del agua. ¿Ellos qué quieren? Que el agua no esté al control de las comunidades, sino que ellos tengan ahí unos achichincles, que sabes que yo te puse, me debes el puesto, director de ODAPAS, y pues sabes que hay un proyectito ahí de casas geo que van a construir 20.000 casitas, y pues ya estuvo que les diste la factibilidad, ¿no? Entonces, de eso es de lo que se trata, muchachos. O sea, de lo que se trata es tener el agua para poder seguir con este proyecto de la megalópolis del siglo XXI, porque así lo dice textualmente el Plan de Desarrollo Urbano de Tecama, ¿eh? El Plan de Desarrollo Urbano de Tecama originalmente decía ciudad dormitorio. O sea, la vocación de Tecama era ciudad dormitorio, así lo decía descaradamente. Nosotros impugnamos eso, bueno, hubo una modificación en el 2007 y ya el guapo de Tlacomulco dijo: no, vamos a ponerles un nombre artístico, ¿no?, a las ciudades dormitorio, y les pusieron ciudades del Bicentenario. Y dices: uy, ay, qué bonito, ¿no? O sea, está bien chida la onda, o sea, nada más le cambiaron el nombre, ¿no? Sin embargo, bueno, el proyecto de crecimiento urbano salvaje continúa. En el año 2005 hubo un intento de cambiar, modificar la ley de aguas del Estado de México, pero fracasó. Fracasó, y nosotros sospechamos porque fue debido a las movilizaciones que en ese tiempo hubo en defensa del agua. Es una sospecha que tenemos, porque en ese tiempo, en el 2005, si ustedes recordarán, el movimiento Mazagua estaba muy fuerte. Estaba fuerte también el movimiento de la Tenco, de la Parota, de Tecama, que estábamos ahí en plantón. Entonces, como que le midieron el agua a los camotes y dijeron: vamos a esperarnos tantito. Sin embargo, en julio del año pasado, pues ya sacan la ley. Y fíjense lo curioso, ¿eh? Lo curioso es de que originalmente, pues esa era una ley panista, la presentó la fracción parlamentaria del PAN en 2005. Pero la que se aprobó el año pasado, ¿quién creen que la presentó? Pues el guapo de Tlacomulco. Que ni me dan ganas de decir su nombre porque le hago publicidad, güey, ¿no? Pero yo sí le digo el guapo de Tlacomulco. Entonces, ¿pero qué creen? Lo peor del asunto, ¿no? Lo peor del asunto es que esta es una ley que se aprueba y únicamente un solo diputado votó en contra. Uno del PT, porque hasta los del PRD votaron. Todos votaron a favor de la ley. Y según ellos, pues son oposición. Pero la criatura, o sea, la ley, pues es una hechura panista-priista, ¿no? O sea, realmente esa es la paternidad de esa ley, ¿no? ¿Y por qué decimos nosotros eso? Bueno, pues porque se ve la mano de las empresas transnacionales en todo eso. O sea, como ellos, si de por sí la ley anterior, ahora sí, si la cambias, miren, fíjense bien. Por ejemplo, esta es la ley anterior, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el artículo 18. Los servicios públicos de suministro de agua potable, estarán a cargo de los ayuntamientos, quienes podrán ejercerlo por medio de cualquiera de las siguientes dependencias y entidades. Esta es la ley anterior. Entonces dice dependencias municipales, y abajo en el número 4 dice los sectores social y privado. Ya desde entonces se decía privado, o sea, ya se preveía la privatización, ¿sí? Pero todavía estábamos nosotros ahí metiditos, los sectores sociales. O sea, todavía nos daban cierto reconocimiento. Pásala a la que sigue, por favor. Este también es del anterior. Dice, las organizaciones sin fines de lucro podrán realizar las obras y acciones necesarias para el autoabasto del agua potable. O sea, nosotros encajábamos perfectamente en este esquema, aunque la anterior ley ya preveía la participación del sector privado. Entonces dice, etcétera, sí, pero vean, fíjense cómo, le cambias por favor. Esta es la nueva ley, fíjense bien. Los municipios en los términos de la Constitución, etcétera, etcétera. Vamos a dejar la ponencia para no perder tiempo en estar leyendo todo. Entonces dice, los municipios podrán prestar los servicios públicos a su cargo señalados en el párrafo anterior por medio de cualquiera de los siguientes dependencias, organismos y personas. Dice, dependencias municipales, organismos descentralizados municipales, la comisión y personas físicas o jurídicas colectivas concesionarias. Y nosotros dijimos, ah, chinga, ¿qué es eso, no? ¿Y el sector social dónde quedó? Aunque posteriormente en otros artículos hablan, porque hay contradicciones en la ley. Regularmente luego las leyes que se hacen en México son contradictorias. O sea, como que no las hacen bien, o las copian, o las copian, no sé qué pasa, ¿no? Pero de entrada, ahí ya nos están dando una patada en el trasero. O sea, ahí desaparecemos prácticamente. Y luego dicen, personas físicas o jurídicas colectivas concesionarias. Y ese es un término que, bueno, los compañeros del Tribuno del Agua, ¿no?, del Derecho, pues más o menos nos han estado informando de esta situación, pero pues nosotros no le entendíamos, pero ya después le entendimos y ya agarramos la onda que eso es la privatización del agua. Síguele, por favor, ¿no? Pero fíjenselo, dice... aquí viene sobre las obligaciones, dice, para los efectos de esta ley, las dependencias y organismos a que se refiere el artículo anterior tendrán la denominación, dice, los organismos operadores de agua con sujeción al instrumento jurídico de supresión y sin contravenir los dispuestos en esta ordenamiento tendrán a su cargo, fíjense bien, aquí es donde empieza, ¿cómo es que ellos van a operar el despojo de los sistemas? Ellos lo van a operar de la siguiente manera, fíjense, ellos dicen, ah, bueno, hay una necesidad porque el agua pues no se trata en México, muy poca se trata, ¿no? Entonces ahora vas a tener la obligación de darle tratamiento, te vas a encargar del alcantarillado, del drenaje, del reuso del agua residual y de los destinos finales de lo que quede, de los lodos ahí del agua que se... O sea, nos están tratando a nosotros de hacernos cargo de obligaciones que nosotros económicamente no estamos en capacidades de cumplir. Si ni ellos mismos lo cumplen. O sea, por ejemplo, el organismo descentralizado de aguas, que es el ODAPAS, que lo maneja el gobierno, vierte sus aguas residuales, o sea, vierte las aguas residuales de las colonias, de los poblados, en el Parque Estatal Sierra Hermosa, que en teoría es un parque ecológico. Construyeron 5 plantas de tratamiento de aguas residuales que no funcionan. Inclusive una vez llevamos a algunos compañeros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales a hacer un recorrido por las plantas, y ahí ellos pudieron constatar que el agua que llega de los drenes de las colonias y de los pueblos pasa al ladito de la planta de tratamiento, pero no entra a la planta de tratamiento. La conduce, entra al Parque Estatal Sierra Hermosa, abrieron unos bloques y luego con un barreno hicieron unos agujeros y ahí se filtra el agua. O sea, ni el gobierno la filtra. Ah, pero eso sí, a los sistemas independientes los vamos a obligar a que hagan, creo que son 5 obligaciones: tratamiento, alcantarillado, drenaje, disposición final de las aguas grises y disposición final de los lodos residuales del tratamiento de las aguas residuales. Dice, prestar en sus respectivas jurisdicciones los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, reuso de aguas residuales y tratados y la disposición final de sus productos resultantes. La que sigue, por favor, ¿no? Dice, aquí también viene de las obligaciones, sí, es de interés público la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para proteger la calidad, bla, bla, bla. O sea, ellos, un discurso bien bonito, ¿verdad? Ah, es necesario, ¿no? Sí, pero ellos se encargan de retacar el municipio de Casas, que genera un chorro de aguas residuales, y después, ¿de quién es la responsabilidad, ¿no? Porque nosotros también reconocemos, nosotros no tratamos el agua, y sí es cierto, y nos han acusado de ello. Pero bueno, es que nosotros tampoco tenemos que tenemos la culpa de que el gobierno haya detonado de una manera explosiva el crecimiento urbano. Hoy en día en Tecámac se han construido más de 250 mil viviendas. Oigan bien. ¿Y saben cuál es el proyecto Ciudades del Bicentenario? 1,000,000. 1,000,000 en una superficie de 15,000 hectáreas, más o menos. Nada más imagínense lo espeluznante del asunto. Compañero Gerson estuvo en Morelos, ¿estuviste? Con unos compañeros que están luchando porque se quieren construir, ¿cuántas viviendas? Son ciento y tantas. Ciento y tantas viviendas. Y cuando el compañero Gerson les dijo, pues ¿qué crees? Que en Tecama hay un proyecto de 1,000,000. Se fueron para atrás y dijeron, ¡ay, qué grande! Pues esto es tremendo el asunto, ¿no? Pero bueno, entonces, ellos generan el relajo, la producción de aguas residuales, y bueno, y después dicen, ¡ah! Yo no la voy a tratar, pero ¿qué crees? Que los sistemas tienen que tratarlas. O sea, eso es lo que a nosotros nos avienta la bronca. Y bueno, y además, si nosotros contáramos con el apoyo del gobierno, porque eso se lo dijimos en un cabildo a un presidente municipal. Porque dice, no, es que ustedes no se hacen cargo. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Le dijo un compañero, ¿sabes qué? Vámonos sentando a la mesa y firmamos un convenio y con apoyo técnico de ustedes y económico nos hacemos responsables, pero no nada más así, porque nosotros únicamente cobramos tarifa de agua y es una de las más baratas de la República Mexicana. Pero las descargas que produce el pueblo de Tecama, los pueblos, pues es una cosa de nada en comparación con lo que produce, por ejemplo, el fraccionamiento que se llama Los Héroes de Tecama. Ahí hay 120,828 viviendas. Dices, esa sí es una descarga tremenda y esa el Estado no la trata. Pero eso sí, o sea, ellos dicen, sistemas tienen que tratar el agua. O sea, como decía un viejo dicho de los caciques políticos, para mis enemigos la ley a secas, ¿no? Y para mis amigos, pues, como que le vamos alivianando un tantito, ¿no? Bueno, entonces ya se dieron cuenta de las obligaciones. La que sigue, por favor, ¿no? Podrá convocar la presión de los sectores sociales, privados. Bueno, aquí ya viene el esquema de privatización. Es el artículo 84 de la nueva ley. Dice, el organismo operador de agua en los términos de las disposiciones legales podrá convocar la participación de los sectores sociales. Ahí entramos, aunque en un principio como que nos desaparecieron, ¿verdad? Por eso les hablo de las contradicciones. Podrán convocar la participación social y privado mediante esquemas de concesión o contratos integrales para la construcción y operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en los términos de la presente ley. Y es aquí precisamente donde nosotros tenemos la sospecha de que hay empresas transnacionales del agua que ustedes conocen muy bien, que son Vivendi, Bechtel y todas esas, ¿no? Que ya viejas conocidas de todos nosotros, que dicen, pues mi cumpleaños, ¿no? Ahí nos apuntamos, ¿no? Porque nosotros somos los buenos, ¿no? A ver la que sigue, ¿no? Por favor. Dice, para el otorgamiento, aquí viene lo más grueso, ¿eh? El otorgamiento de las concesiones, el tiempo, pues. Dice, de concesión, concesionario para el otorgamiento de concesiones, las dependencias del gobierno de México, que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, así como la normatividad que emita. El plazo máximo de la concesión será de 15 años y, en todo caso, cuando exceda la gestión del municipio, requerirá la autorización de la legislatura del Estado. O sea, ahí hablamos primero de 15 años. La que sigue, ¿no? Por favor. Y luego se empiezan a servir con la cucharota grande. Dice, las concesionarias tendrán los siguientes derechos, y enumera una serie de derechos, pero el que a nosotros nos interesa el día de hoy es el séptimo. Dice, solicitar y en su caso obtener prórroga de los títulos que les hubieran sido expedidos hasta por igual término de vigencia por el que se hubieran emitido y bajo las condiciones del título vigente de acuerdo con lo previsto en la presente ley. O sea, por igual término, o sea, sería el doble, ¿no? Lo que yo estoy entendiendo. Ya vamos 30 años, la que sigue, por favor. Las concesiones van a dar curso hasta 15 años, el cual, el cual será prorrogado por un plazo similar una o hasta un máximo de 2 veces. Entonces estamos hablando de, no de 30, estamos hablando de 45 años. Dice, y a juicio del concesionante, atendiendo tanto para su otorgamiento como para sus prórrogas, cuando menos lo siguiente. Y ahí vienen toda una serie de requisitos que, pues por lo menos los sistemas independientes no estaríamos en la posibilidad de cumplir, dada la situación de que, bueno, a nosotros nos afectó mucho la situación del despojo, quedamos en números rojos, y aparte de que ahorita estarán enterados que la Comisión Federal de Electricidad está cobrando muy caro, ¿no? Y a nosotros, si antes pagábamos 80,000 pesos bimestrales por un pozo, ahora nos llega de 800,000.